Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La apertura del primer sello. Leo del libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo número 2. Miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Esta semana estudiaremos los sellos. Recuerden que el rollo está sellado, tiene 7 sellos, y para saber qué hay dentro de él, cuál es la importante información por la cual Juan lloraba, hay que quitar 7 sellos. Cuando quitan el primer sello, ve esto que acabamos de relatar. Como son símbolos, miremos los símbolos. Hay un caballo, el que lo monta lleva una corona, hay que saber quién lo monta, y el caballo es de color blanco. Si usted quiere saber lo de los caballos, pues los generales romanos entraban triunfantes en caballos blancos para celebrar sus victorias. Sin embargo, aparte de la historia, en Habacuc 3, 8 al 13, se habla de cómo el Señor derrota a sus enemigos montado en un caballo y Él va para socorrer a su pueblo victorioso. Así que representa una victoria de Dios y esto también está reforzado por la corona. Es una corona de victoria. ¿Quién monta el caballo? Pues es Cristo, porque si usted va a Apocalipsis 19:1, hay una figura de la venida de Jesús de que Él va a venir montado en un caballo blanco. Por supuesto, es un símbolo que vuelve a recordar, así como yo inicié una iglesia victoriosa, simbolizada por un caballo blanco, yo les vuelvo a decir que volveré como en un caballo blanco victorioso. Así que el personaje que monta el caballo es Jesús. Y el blanco, pues en la Biblia se habla de las vestiduras blancas, las ropas blancas que representan la pureza. Ahora, ¿qué es todo esto de los 7 sellos? Vimos en semanas anteriores que las 7 iglesias representan 7 períodos de la iglesia. Estos 7 sellos van paralelos a esos 7 períodos. Esto ya se ha repetido varias veces cuando usted lee Daniel 2, que está la estatua, y cuando lee en otro capítulo de Daniel, donde están las bestias o animales, van paralelos y significan lo mismo. Así que el primer sello se identifica con la primera iglesia. Así que va a continuar ampliando los acontecimientos de esos 7 períodos por los que la iglesia atravesó. Otro detalle importante es que Jesús, estos mismos acontecimientos de los sellos, están regaditos en Mateo 24. Ya lo iremos viendo en la medida que avancemos. Ahora, ¿qué representa este sello? Lo mismo que Éfeso. El inicio victorioso y triunfante de la iglesia, de Cristo, con el mensaje que dieron los apóstoles, con el sello de aprobación y poder del Espíritu Santo. Es la iglesia de allá del Pentecostés, del inicio, una iglesia pura en su manera de comportarse, lea Hechos 1, 2, 3, 4, pura en todas sus doctrinas bíblicas, no habían sido cambiadas, una iglesia victoriosa y dice el Señor, yo la haré terminar victoriosa. Por eso es bueno estar del lado de Jesús, porque ese es el lado ganador, ese es el lado en donde vamos a obtener la victoria, únicamente ahí se obtiene la victoria. Y mantenernos al lado de Jesús también nos va a dar pureza, pureza en nuestros pensamientos, porque se nos manchan, se nos contaminan cotidianamente, pureza en nuestros hábitos. Mantengamos la pureza bíblica, las doctrinas que Cristo afirmó y enseñó. Mantengamos la pureza de nuestros pensamientos y de nuestros hábitos estando del lado de Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El segundo y el tercer sello. Apocalipsis 6, 4 y 5. Y salió otro caballo rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano.

Así que cuando usted va a Mateo 24, 29 y 30, Jesús dijo esto mismo: antes de mi venida va a ocurrir esto. Hay tres acontecimientos que cumplen exactamente con lo que se ha dicho aquí y que produjo un reavivamiento en Norteamérica y que permitió la restauración de la verdad. Y me refiero a varios eventos. Uno fue en Europa, el terremoto que se llama Terremoto de Lisboa en 1755. Es un terremoto que búsquelo, así, Terremoto de Lisboa 1755, y tuvo repercusiones casi mundiales. Terremoto que nunca ha habido como ese en la historia, que tuvo repercusiones en todo el mundo. Hoy ha habido terremotos, pero no de una magnitud en el sentido de abarcar tantos lugares de la Tierra según los registros históricos. El día oscuro ocurrió el 19 de mayo de 1780 en Nueva York. A las 9 de la mañana el sol se fue. No era un eclipse, no pudieron predecirlo. Y pasó todo oscuro hasta el siguiente día, totalmente oscuro. La gente se fue para los templos a orar, creyeron que era el fin del mundo. Y como no era un eclipse, sino era un evento sobrenatural, empezaron a estudiar la Biblia y empezaron a encontrar en Mateo 24 que Cristo había predicho ese evento. Y finalmente en 1833, en noviembre 13, cayó también en Estados Unidos, en el sur de Nueva Inglaterra, una lluvia de estrellas o meteoritos, no sabría yo cómo definirlo. Dice que se podía leer claramente en la noche cualquier cosa y la tierra de ese sector quedó iluminado. Y otra vez las personas dijeron: el fin del mundo. Se arrodillaban, oraban: Señor, perdóname. Pero esto llevó a un grupo de personas a reavivarse y a estudiar la Biblia y restauraron la verdad. Qué interesante es que Jesús dijo esto mismo en Mateo 24, 29 y 30. ¿Sabes qué es lo que eso significa? Esos eventos ya se cumplieron. Y eso lo que significa que estamos cerca del mayor de los eventos de la historia de este mundo: la segunda venida de Cristo. El problema es que usted y yo estamos tan enredados trabajando, estudiando o haciendo nada, endeudándonos, pagando y trabajando para endeudarnos más, que no hay tiempo de predicar la venida de Jesús. A ver, piense cuántas veces de la semana usted saca un momento para ir a hablarle a otro de Cristo. ¿Verdad que se complica? Hay una gran competencia. Este sello es una invitación para que volvamos a pensar en que somos pasajeros. No somos de este mundo. No se aferre a latas, ladrillos ni tierra. Dios dijo que tuviéramos cosas, pero no se aferre a ellas. No tenga ningún apego, porque eso no nos pertenece. Somos pasajeros. Vamos hacia otro reino y es necesario aprender las condiciones de ese reino para poder estar ahí. Lea Juan 14, del 1 al 3, y comprenderá un poco más lo que le estoy diciendo. Prepárese, pronto Cristo va a regresar. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título: Los siete sellos. Apocalipsis 5, 9 y 10. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Cuando terminan las escenas del capítulo 4, que es la corte celestial, y el capítulo 5, cuando se encontró a Cristo digno de abrir los sellos, comienzan a ocurrir los eventos que repasamos toda esta semana. Podemos llegar a algunas conclusiones. Primero, la apertura de los sellos simbólicamente representa el cuidado y la disciplina que Dios tiene hacia su pueblo en la tierra, que se llama la iglesia. Las siete iglesias, que son siete periodos, y los siete sellos corren de manera paralela para contarnos hoy, ya que han pasado la mayoría de esos acontecimientos, porque estamos en el sexto sello, en el final, y estamos en la séptima iglesia, cómo han ocurrido esos eventos exactamente como Dios los profetizó. Recuerden que esto es revelación. A mí me llena de mucho entusiasmo y tranquilidad leer las siete iglesias y los siete sellos. Puede ser que a usted se le olvide qué representa cada periodo y exactamente no pueda definir qué. A veces nos enfrascamos tanto en los símbolos que si uno no está de acuerdo con el otro, ya cometió una herejía, ya usted apostató. Miren, dejémonos de cuentos y de cosas. No nos dejemos desviar del punto fundamental, que son siete periodos en donde Dios le avisó a la iglesia su camino y su transitar. Eso se llama amor. Eso se llama misericordia. La iglesia de Dios siempre ha estado firme, así fueran unos poquitos. La fundó con los apóstoles y puso como fundamento de esa iglesia a la roca inamovible que se llama Cristo. Pedro le dice a Cristo: tú eres la roca, en su carta de primera y segunda de Pedro. Si está fundada en Cristo, la iglesia no va a caer, la iglesia no va a claudicar. Una cosa que sí debemos recordar es que la iglesia está integrada y conformada por seres humanos como usted y como yo, imperfectos, falibles, con errores. Y si yo cometo errores, soy un miembro de iglesia que los cometo, pero la iglesia es el resto del cuerpo también y es el objeto de mayor amor de Cristo en la tierra. Los siete sellos y las siete iglesias representan a un Dios que la ama. ¿Por qué no la rechazó con Pérgamo? A Pérgamo le dijo: usted tiene el trono de Satanás, ¿y por qué no la quitó y formó otro pueblo? No, con paciencia la pulió, la fue sacando adelante, la llevó hasta que hoy volvió a restaurar la verdad. Hoy nos estamos enfrentando a una situación problemática, viendo los defectos del cuerpo y no cómo Cristo puede hacer perfecto su cuerpo, que es la iglesia. En eso debemos tener cuidado. Una cosa son las personas y su organización, y otra cosa es el cuerpo que Cristo ha diseñado para llevar adelante el Evangelio. Y cuando digo una cosa es una y otra es otra, es para no confundirnos, para saber a quién atacamos. Porque muchas veces cuando atacamos a la iglesia, estamos atacando al mismo Cristo. Y así hay que decir: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo lo mira a usted y a mí como seres humanos en un proyecto de construcción, en un cambio constante. Y muchos de los que he oído que critican a la iglesia de Cristo en la tierra también pecan, también cometen maldad. Entonces, ¿dónde está la perfección? Solo yendo a Cristo. No nos enredemos, no nos dejemos enredar. Lo fundamental sí no se puede mover. Un Dios que fundó la iglesia en Cristo y los apóstoles, y un Dios que la ha cuidado y la cuidará, y a todo el que tenga que sacar, lo sacará el Señor, pero la va a perfeccionar hasta que Él vuelva y tenga un pueblo que le ame profundamente y lo lleve a su reino. Usted y yo podemos ser parte de ese pueblo. Lo que crees, fíltralo a través de la Biblia, porque cuando Cristo venga habrá un solo pueblo y un solo pastor. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.